Recibimos esta mañana al doctor Juan Cereta, abogado de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República. Doctor Cereta, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por estar esta mañana con nosotros. Antes de hablar de algunos temas jurídicos, no sé si llamarles penales en particular, que nos interesa actualizar con usted, también queríamos tener un balance. Bueno, desde el punto de vista de la temática de vivienda que estaba incluido en la LUC, también usted se ha referido a los temas de seguridad, pero ¿qué balance le gustaría hacer de lo que queda del domingo, no? Una vez refrendada los aspectos de la ley que estaban a consideración. Bueno, en materia de vivienda, la verdad que la LUC, en lo que de alguna manera intervenía, era en el tema del famoso régimen denominado arrendamiento sin garantía, que bueno, que como ya hemos dicho muchas veces, lo que hacía era no crear un nuevo régimen, sino establecer una cuestión de plazos distintos o de mecanismos distintos para los desalojos. Bueno, una vez ratificada la ley, ahora simplemente que estar atentos a cómo se ejecuta en el tiempo y bueno, y simplemente intentar hacer valer los derechos en el caso de los arrendatarios desalojados con este nuevo marco legal, pero de todas maneras intentar hacer valer el derecho a la vivienda que bueno, que es de rango constitucional. Uh-huh. En ese sentido no queda mucho más para comentar. Hay simplemente habrá que utilizar otros mecanismos, aprobada la LUC, otras estrategias para seguir reivindicando el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, ¿no? Bien, Cereta, le queríamos consultar sobre la situación de algunos integrantes de esos asentamientos de Santa Catalina que dieron que hablar en este último tiempo, ¿verdad?, con la ocupación de terrenos y el inicio por parte del Estado de procesos judiciales. Se vienen algunas instancias, no sé si son concretamente de vecinos del nuevo asentamiento o de otros de la zona también. No, bueno, en el caso del nuevo comienzo tenemos sí nuevas situaciones que hubo en estos días. Uh-huh. En todos los casos se han prorrogado las actuaciones, la investigación de fiscalía se ha prorrogado y seguramente todos los que aún quedan por conducir se prorroguen también hasta junio, que es la fecha máxima que tiene el fiscal para acusar o archivar el expediente. Lo que sabemos nosotros es que bueno, que el fiscal en tanto no se encuentra una solución habitacional y la gente se retire del lugar, vencido ese plazo sí va a acusar y ahí bueno, ahí sí los vecinos si no consiguieron otra solución se van a enfrentar a la disyuntiva de o la calle o la cárcel. Sí. Nosotros al mismo tiempo sigue su camino, su trámite, el expediente que iniciamos oportunamente ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en Ginebra. En ese marco de ese expediente nos notificó el comité y tenemos plazo hasta el 10 de abril para hacer nuestros descargos sobre la respuesta que efectuó el Estado uruguayo. Y en ese sentido no pudimos tomar todavía contacto con texto concreto, pero de las preguntas que nos hace el comité se desprende que el Estado uruguayo ha manifestado que bueno, como que el problema de la vivienda en el asentamiento Nuevo Comienzo ya no es tal, que muchos han encontrado solución y que además las personas que hicieron la queja ya no se encontrarían en el asentamiento, lo cual no es cierto, y por esa razón nosotros ahora vamos a estar contestando antes del 10 de abril, como nos pide el comité, pero no solamente contestando para que no sea solamente la palabra del gobierno y la palabra nuestra, sino que vamos a estar agregando pruebas de los dichos nuestros. En ese sentido, este sábado pasado se empezó un proceso de relevamiento de todo el asentamiento con el trabajo, la colaboración de la Facultad de Arquitectura, docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y también docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Se hizo un relevamiento rancho por rancho de todo el asentamiento para poder dar cuenta de cuál es la realidad de quienes viven hoy allí, tanto desde el punto de vista de las edificaciones como desde el punto de vista de su situación social y todas las carencias que ahí se viven. Y de esa manera no solamente contestarle a la versión del Estado uruguayo, sino también agregar esa prueba por técnicos de la propia universidad. Juan, los vecinos se presentaron días atrás ante el Ministerio de Vivienda, ¿no? Sí, los vecinos por su parte organizaron una movilización ante Vivienda, porque justamente cuando fueron conducidos, Fiscal les planteó que la solución se las tiene que, o sea, que él necesita una solución de vivienda para poder archivar el expediente, y, naturalmente los vecinos decidieron concurrir al Ministerio de Vivienda a reclamar una solución para su situación. ¿Tuvieron alguna respuesta sobre esa presentación? No. La verdad que del Ministerio de Vivienda no hemos tenido ninguna respuesta desde hace 2 años prácticamente que esto está. No ha habido nunca una respuesta. Ahora, respuestas tradicionales, ¿no? Es decir, se tiene que hacer la cola de todos y bueno. Sí. Pero digo, independientemente de este, digamos, no sé si llamarlo formalismo de presentarse, en junio, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con estos niños? Bueno, en junio el fiscal ya no tiene más plazo porque el CPP establece 2 años de plazo como máximo para la investigación. Por lo tanto, si no encontraron otra solución, los formalizados van a ser acusados de los delitos que el fiscal entiende que se cometieron y ahí ya no hay vuelta atrás. Claro. Porque repasemos un poco cómo es el panorama de estas familias que también, si nos podés recordar el número actual, hablabas de ese relevamiento que están haciendo ahora con estudiantes, había un grupo que llegó a un acuerdo, ¿no? Y con eso se frenó la posibilidad de iniciativas legales contra ellos, pero otra parte siguen con esos procesos judiciales. Bueno, en realidad acá tenemos unas 120 familias, todavía no tengo los números exactos de relevamiento, pero aproximadamente unas 120 familias que están en el asentamiento Nuevo Comienzo. Cuando se iniciaron los procedimientos de persecución penal por los delitos de usurpación, hurto de energía eléctrica y asociación para delinquir de los vecinos del Nuevo Comienzo, que convengamos que todos los vecinos podrían, a todos los vecinos le caben esos mismos reproches, porque todos ocuparon esa tierra, todos están colgados de la energía eléctrica, en tanto no llegan las columnas de UTE hasta ahí, y todos, o casi todos, configuran asociación para delinquir en el concepto del fiscal, en tanto esto se configuraría por tener un grupo de WhatsApp donde se avisan cuando viene la policía. Así que el reproche penal les cabría a todos. Lo que sucede es que aleatoriamente cuando se hicieron las intervenciones policiales se llevaron a algunos vecinos. A esos vecinos que se llevaron detenidos, bueno, cada uno, de acuerdo a su situación personal y familiar, decidió cosas distintas. Algunos, cuando el fiscal les dijo, miren, o se van mañana, o se van en 48 horas, o yo los acuso de estos delitos y van presos, bueno, algunos decidieron irse, atemorizados ante esa situación, decidieron irse. Así, por ejemplo, tenemos a una señora que tiene 4 chiquirines, que anda vagando por la calle y yendo de prestado a distintos lugares porque se fue del asentamiento temerosa de caer presa. Y en ese sentido, otros encontraron una solución habitacional en otro lugar. Y muchos no tenían ninguna de esas posibilidades. No querían ni ir a la calle con sus hijos, ni tampoco tenían un lugar a donde ir, por lo tanto, no tuvieron otra solución que quedarse en el asentamiento. Esos son los que hoy están en dificultades porque su proceso penal continúa. Y bueno, y se ha ido prorrogando, sí, en el tiempo, pero ahora ya las prórrogas no es más prórrogas porque hay un límite de plazo legal, ¿no? O sea que no, y del lado de alternativas de terrenos no apareció ninguna, tampoco por el lado de la intendencia de Montevideo. No, porque, digo, en algún momento hubo una mesa de negociación donde incluso participó la intendencia, escribiendo eso antes de la intervención nuestra. Pero luego de eso, la intendencia, por lo que yo sé, tiene un criterio de que, si bien puede tener tierras disponibles en Santa Catalina, no asigna tierras para la creación de nuevos asentamientos, sino que exige que haya un proyecto, digamos, de barrio. Y para tener un proyecto de barrio se necesita tener recursos como para armar ese proyecto y para llevarlo adelante, y ahí sí es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, ¿no? Claro. O sea que los plazos definitorios desde el punto de vista de las acusaciones serían junio. Junio, sí, junio será ese plazo. Ahí sí no hay más prórrogas. ¿Y qué se les puede caber sentencias o el término que corresponda con prisión, Juan? ¿O con qué? Sí, porque fíjate que aún la prisión domiciliaria no cabe cuando no tenés domicilio, ¿no? Claro. Sí, sería muy paradójico dejarlos presos en donde están, en el terreno en el que están, bueno, reclamando. Claro, eso sería imposible. En definitiva, no es otra cosa que la criminalización de la gente que no tiene vivienda, ¿no? Bien. El consultorio de la universidad, digamos, ¿está con la defensa de la mayoría de ellos o de todos, o hay distintos casos? No, nosotros no hacemos defensa penal, por lo tanto, lo que tiene que ver con los expedientes penales se está defendiendo la Defensoría Pública, que estamos sí en contacto con los defensores. Ajá. Nosotros nos estamos patrocinando en el ámbito internacional desde la Clínica de Litigio Estratégico y por supuesto que también haremos las acciones que sean necesarias en el ámbito civil siempre o de familia en el caso de los niños, ¿no? Claro. Es difícil pensar que este comité de Naciones Unidas que se interesó por el tema pudiera pronunciarse quizá antes de que se vencieran los plazos estos procesales de alguna manera que pudieran ayudar a eso en algún proceso. No, es que el comité ya se pronunció, dio las medidas provisionales que nosotros le habíamos pedido y le pidió al Estado uruguayo que o suspenda los desalojos de estas personas o les dé una solución habitacional aunque fuera de emergencia. Lo que sucede es que el Estado no ha cumplido con el mandato de Naciones Unidas. O sea, nosotros, el Estado uruguayo está ante una situación de incumplimiento de la resolución del comité. Ajá. Y esto no puede, no incide en la resolución de la justicia. Bueno, eso, digamos que en el ámbito penal algo ha incidido porque evidentemente aquella intensidad que tenía la persecución penal al inicio se ha menguado y se han dado todas estas prórrogas. Ajá. Pero no como para solucionarlo porque el fiscal está parado sobre la posición de que él tiene que hacer cumplir la ley penal y punto, y bueno. Uh-huh. En cierta medida su razonamiento, más allá de que uno pueda no compartirlo, tiene su lógica porque su planteo es, bueno, acá yo tengo que cumplir mi parte como fiscal, el Estado tiene que dar una respuesta a la vivienda, no soy yo. Claro, claro, bien. Juan, ¿y qué se, digo, desde la ignorancia, uno pregunta, ¿qué se puede hacer para que se solucione este tema de la vivienda de esta gente? Con referencia al Estado, digo, ¿cómo se puede accionar contra el Estado? Bueno, en situaciones límites, desde el punto de vista judicial, en situaciones límites nosotros ya hemos planteado algunas acciones de amparo, sobre todo cuando están en riesgo la situación de niños. Y bueno, y en tres casos de eso tuvimos éxito y el Estado fue condenado a dar una solución habitacional. Ajá, ya hay antecedentes sucede, sobre eso entonces. Sí, hay antecedentes. Lo que sucede es que, naturalmente, que el camino, lo mejor no es hacer desfilar a todas estas familias por los juzgados de familia con los niños para ver si así conseguimos una vivienda. Parece una cosa de loco, ¿no? Claro. Pero bueno, llegado el momento y ante la situación de que algunos queden en la calle, lo haremos. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, antes de junio, entonces, ¿qué pasos hay a nivel judicial? Bueno, nosotros seguiremos el trámite con el comité en Ginebra y seguiremos también atentos a situaciones límites que se puedan ir dando con los formalizados y si es necesario, nos llevaremos a los juzgados de familia como hemos hecho con los otros casos. Claro, claro. Bueno, doctor Juan Cereta, gracias. Y no sé si queda algo por agregar, sino muchas gracias por ahora, Juan. No, gracias a ustedes por el contacto y quedo a la orden. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto.